ves que al mirarte vuelo alto, que sin tu amor no tengo vida, que sin tus besos el sol no brilla, soy nostalgia y soledad. Yo necesito el roce de tus labios, porque te amo tanto, tanto, que no imagino mi mundo sin ti. En mi vida no hay más nadie como tú. En mi vida no habrá nadie más que tú. Amor de pasión y fuego, amor de sobredosice, sobredosice, sobredosice, y amor de pasión y fuego, amor de me hice adicto a tu belleza. Eres la luz aquí en mi pieza, que desata una tormenta en nuestros cuerpos al amar. Me tiene loco tan enamorado, que soy un niño aferrado a tus manos. Dejo de ti, yo no quiero vivir. En mi vida no hay más nadie como tú. En mi vida no habrá nadie más que tú.